llenas de pasión, pero me duele no tenerte a mi lado, amor. Tú y yo somos dos adolescentes que se aman. Tú y yo juramos amarnos por siempre. Vamos a amarlo por siempre. Sol, ilumina mi camino y me llenas de paz.